Muy buenas tardes, amigos oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Opinión, siempre por la señal de Radio San Borja 91.1 FM. Les saluda su amigo Wilman Abregu. El día de hoy vamos a empezar nuestro programa hablando un poco sobre la coyuntura electoral, es decir, sobre la campaña para las elecciones municipales que se realizarán el próximo 3 de octubre. El día de hoy, la prensa hizo público un informe de inteligencia del Ministerio del Interior que trata sobre los antecedentes de algunos de los candidatos a los próximos comicios. Según este informe, 18 candidatos a diversos cargos distritales y regionales, bueno, valga la redundancia, en la región Lima, tienen orden de captura por parte de la Policía Nacional. De acuerdo a la información que ha sido publicada, estos candidatos postulan en diversas localidades de las provincias de Yauyos, Huaral, Barranca y también en Lima Metropolitana, bueno, en otras también. Debemos recordar algo muy importante. Todos los candidatos al momento de inscribirse en el Jurado Nacional de Elecciones presentan una hoja de vida donde constan todos sus antecedentes, capacitación académica, cargos públicos ejercidos, antecedentes policiales, penales, etc. En el caso que nos ocupa el día de hoy, evidentemente los postulantes no indicaron en ninguna parte su situación de requisitoriados, por lo cual obviamente ahora figuran como admitidos en las listas del Jurado Nacional de Elecciones. Junto a esto, el mismo informe del Ministerio del Interior señala que 40 candidatos a alcaldes, regidores y consejeros, bueno, a nivel distrital y regional, están procesados por terrorismo. Y bueno, es muy curioso que 21 de estos candidatos postulen en las regiones de Junín, Huánuco y Ayacucho, que son justamente las que han presentado mayor actividad narcoterrorista en los últimos años. Esta situación, con candidatos de quienes se descubre un pasado turbio y que puede utilizarse de forma comprometedora, nos parece realmente escandalosa. Esto, pues, pensamos nosotros aquí en Opinión, es una muestra de que algunos ciudadanos lamentablemente no han tenido reparo en mentir o en ocultar información con tal de acceder a altos cargos públicos, como pueden ser las alcaldías y los gobiernos regionales de nuestro país. El ciudadano lo que espera de las personas que postulan a estos cargos públicos es un mínimo de honestidad y de franqueza a la hora de formular sus planteamientos y a la hora de presentarse ante la población. Nosotros aquí en nuestro programa también aguardamos eso de los candidatos, es decir, que puedan ser francos y directos con respecto a sus antecedentes, con respecto a lo que ellos son y con respecto a lo que pueden ofrecer a los electores. Esperamos que estos hallazgos, tal como lo estamos comentando el día de hoy, no se repitan, sino que más bien podamos ver, podamos expectar mayor sinceridad de parte de los candidatos, tanto a lo que es el nivel distrital como lo que es el nivel regional. En este momento tenemos en nuestro estudio, tenemos en nuestra cabina al doctor Michel Ascueta, candidato a la alcaldía del distrito de Villa El Salvador por el movimiento Alianza para el Progreso. Michel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, siempre es una alegría poder compartir unos minutos con ustedes. Gracias por invitarme a su programa, un programa democrático. Quisiera comentar lo que usted ha dicho, que es tan importante. Yo creo que hemos ido avanzando en fiscalización, hemos ido avanzando en el control de todo lo que se refiere al proceso electoral. Hoy mismo, le digo, hace, bueno, un par de horas, el Jurado Nacional de Elecciones estuvo en Villa Salvador. Me había avisado en mi propia casa y en el local de Alianza para el Progreso, el partido de la A, donde estuvieron revisando las hojas de vida que habíamos presentado, y lo mismo también de otros candidatos, ¿eh?, hoy día. Y eso es nuevo. y yo lo saludo que haya la obligación de presentar con honestidad los datos personales, que el pueblo sepa quiénes nos presentamos, por qué nos presentamos, de dónde partimos y a dónde podemos llegar, y que al final de nuestro periodo que también rindamos cuenta de todo, no solamente de la gestión, sino inclusive de lo personal. ¿Por qué? Porque cuando vamos a una actividad pública, como es una función pública, repito la palabrita, como es la alcaldía o regidores o también congresistas, etcétera, etcétera, tenemos la obligación de ser transparentes y de que cualquier vecino, cualquier ciudadano puede preguntar cuál es esta situación. De manera que saludo y reitero la importancia de su comentario, que ojalá los oyentes aquí en Radio San Borja lo sepan valorar, ¿no? Sí, resulta muy interesante el hecho de que es justo en esta coyuntura, ¿no?, en esta campaña electoral, que como se dice en el argot popular, ¿no?, están saliendo a luz todos los trapitos sucios de muchos candidatos, tanto a nivel distrital como a nivel regional. En su caso, doctor, o puedo llamarle Michel, ¿verdad? Sí, Michel, por favor. No hay ningún problema. Me da mucha alegría porque todo el mundo me dice así y es un nivel de confianza, de relación que sinceramente lo agradezco, ¿no? Así que adelante. Sí, en su caso, Michel, bueno, nos gustaría poder hacer un breve resumen de lo que ha sido su trayectoria hasta el momento. No es realmente muy dilatado, no podemos abarcar todo, así que vamos a hacer un pequeño resumen. El doctor Michel Ascueta fue el primer alcalde electo del distrito de Villa El Salvador. Uh-huh. ¿Sí? Cuando se crea el distrito. Exactamente, cuando pasa de ser una comunidad, ¿no?, regida por el CUABES, tengo entendido, en el año de 1983, obtiene el rango de distrito. Sí, el primero de junio, después de mucho debate, mucha discusión en la comunidad, en la propia CUABES, en la propia comunidad, se decidió crear una comisión prodistritalización y se trabajó, una vez que había llegado la democracia, con el presidente Belaunde, se trabajó con el alcalde Orrego de Lima, con los técnicos del Instituto Metropolitano y del Congreso de la República, y se logra el primero de junio del 83 la creación del distrito de Villa El Salvador, junto justamente con San Borja. Somos gemelos. Ah, el mismo día se crean los dos distritos, sí. Es una coincidencia muy feliz. Sí, pues, sí. Desde entonces Michel ha sido elegido alcalde en dos ocasiones más, en las décadas de 1980 y 1990. Y bueno, desde esa posición ha tenido oportunidad de hacer mucha labor política y social en bien del distrito de Villa El Salvador. Asimismo, sirvió como regidor metropolitano de Lima en dos periodos. Sí, porque hemos intentado siempre dejar que otros también asuman la alcaldía. Por eso no hubo prácticamente un periodo seguido. Quiero recordarles a todos que eran periodos de 3 años, ahora son de 4, ¿no? Y el primer periodo, como usted acaba de recordar, nos tocó organizar Villa El Salvador, organizar la comuna de Villa El Salvador junto con las organizaciones comunales, sociales de nuestro distrito, y prácticamente por eso acepté ir a una segunda, recordando que eran de 3 años nada más, y era realmente muy poco cuando no había nada, cuando comenzamos de la nada. Y luego, la última vez, también regresé, ¿por qué? Porque fue después de épocas muy difíciles. Hay que recordar los atentados, hay que recordar los asesinatos, la lucha que tuvimos y sobre todo la defensa de la paz desde Villa El Salvador. Y entonces justamente por eso también regresamos el año 96 para retomar con mucha alegría un periodo democrático que, bueno, que hasta el día de hoy se mantiene, ¿no? Muy bien, Michel. Ahora, por motivo de su labor social y política en favor de los habitantes de Villa El Salvador, usted ha sido distinguido con varios premios, entre ellos el Premio Internacional de Derechos Humanos, que lo recibió en la ciudad de Madrid, España. Bueno, eso fue el año 93, después del atentado. Estaba, bueno, creo muchos recordarán, aunque a veces tenemos una memoria muy cortita, ¿no? A veces en el Perú se nos olvida esta lucha de miles y miles de peruanas, de peruanos, sobre todo de los sectores populares, ¿no?, que dieron su vida para que hoy día vivamos, en fin, con cierta tranquilidad. Entre ellos, nuestra heroína nacional, María Elena Moyano, ¿no? Entonces, es cierto, eso, fue un reconocimiento, pero yo siempre lo digo, que es un reconocimiento a todo el pueblo de Villa El Salvador. En aquellos años estuvimos muy solos, le digo la verdad, muy, muy, muy solos, ¿no? Porque Lima estaba de espaldas a la realidad nacional hasta que estalló lo de Tarata. que todos recordamos también de forma muy triste, y que estuvimos solidariamente unidos, Miraflores y Villa El Salvador, en jornadas heroicas y dificilísimas, con toque de queda, con amenazas, con atentados, pero en fin, fue levantar esa bandera de la paz, y estamos muy orgullosos por ello, aunque algunos amigos y amigas, algunos muy íntimos, han dado su vida, ¿no? Y les agradecemos a ellos, y no les podemos olvidar, no les podemos olvidar. Efectivamente, Michel. Ahora, usted también recibió otro premio, recuerdo, el Premio Mundial de la Solidaridad en Atlanta, en Estados Unidos. Esto me parece que fue el año 1996. No, 99, casi 99. Ya para el 2000, sí. Muy bien. Porque, bueno, yo agradezco mucho, sinceramente, más allá de lo personal, sobre todo por el trabajo en el área productiva. Ahorita mismo vengo también de otra reunión con los empresarios de Villa El Salvador, y forma parte de algo que, bueno, lo lamento, pero que los demás candidatos apenas hablan. Yo creo que una gestión moderna, de un alcalde moderno, de cualquier lugar del Perú y, por supuesto, del mundo, tiene también esta visión de desarrollar lo productivo, ¿no? Y eso es lo que justamente hemos hecho siempre. Y ahora estamos proponiendo, además de fortalecer el parque industrial, que ya es un logro que existe, que además le da otra visión distinta al pueblo de Villa El Salvador y a Lima Sur, estamos proponiendo el parque artesanal y el parque tecnológico. Uh-huh. Eso es justamente todo lo nuevo que vamos a hacer con el apoyo del pueblo a partir del primero de enero, si el pueblo y Dios quiere, ¿no? Muy bien, Michel. De esa y de otras propuestas vamos a hablar en nuestro siguiente bloque, en el cual vamos a ahondar en el plan de gobierno que presenta usted con Alianza para el Progreso. Nosotros tenemos que ir a una pequeña pausa comercial. Ya regresamos con su programa Opinión.